Siento mi alma vacía si no estás conmigo. Siento mis labios tan fríos, no tengo tu amor. Miro la noche estrellada y estás tan callada. Me ahoga el silencio de saber de mi amor ya no estás. A fuego lento se está quemando este amor. A fuego lento estoy muriendo por vos. A fuego lento se quema mi corazón. Y con él se queman los besos que tu boca me dio. Y con él se queman los besos que tu boca me dio. Pienso en las noches felices que pasé a tu lado. Pierdo y muero los labios pensando qué harás. Miro la noche estrellada y estás tan callada. Me ahoga el silencio de saber de mía, pero ya no estás. A fuego lento se está quemando este amor. A fuego lento estoy muriendo por vos. A fuego lento se quema mi corazón. Y con él se queman los besos que tu boca me dio. Y con él se queman los besos que tu boca me dio.